B Producciones presenta Misterios de la Portada. Mi amigo Carlos había venido de mudá hacía 4 meses y se estaba quedando en mi casa hasta que sus padres regresaran de un campismo. Estábamos en los meses de vacaciones donde todo es juego, diversión y recreación. Al día siguiente nos pusimos a planear algo. Queríamos ir a la portada a medianoche para ver con nuestros propios ojos si era verdad aquello, eso de que salían ñáñigos, hombres ahorcados y todas esas salvajadas. Pero la cosa no se presentó fácil, porque en ese instante, en ese mismo instante, apareció Melissa, que venía escuchando todo lo que habíamos dicho. Yo quiero ir. No puede decir porque los ñañigos comen niñas. Mira tú, yo no les tengo miedo. Y si no me dejan, se lo digo a tía. Ah, porque lo dudas. Está bien, tú verás. ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué quieres, Que lo descubra. ¿Qué quieres? Ah, dice Melissa que quiere caramelo. Ah, no hay, pero lo iré a buscar ahorita, porque yo tengo una pila de cosas aquí en la cocina. Esta chiquita se piensa que yo siempre estoy para estar complaciendo sus gustos. ¿Por qué no dejaste que hablara? Porque nos ibas a delatar, chivata. Nos ibas a delatar. ¿Y qué? Yo no tengo Yo no tengo derecho de ir, No. Es que las niñas saben llorar y gritar cuando se asustan. En cambio, nosotros estamos llenos de valor y coraje. Ah, coraje. También te tengo que escuchar decir eso. A eso tú le llamas coraje. Cuando tienes que pedir a Carlos que te cierre la ventana por la noche. Oye, pero ¿quién te chismoseó eso? Bueno, I'm sorry, I'm Perry. Pregúntale eso a tu amigo. Digo, a no ser que Carlos te haya regado el secreto por el barrio. Carlos, tú... Bueno, chicos. Chaito. ¡Nos vemos! En ese instante, no me pude contener. No podía creer que mi mejor y fiel amigo revelara mi temor a las personas en cuanto a la susodicha ventana misteriosa. Me sentí inferior en todo lo que me rodeaba. Lo miré con desprecio, qué sé yo, y me dispuse a regresar a mi casa. Carlos, que se había quedado con la cabeza gacha, todavía se preguntaba cómo ¿Cómo podía ser tan estúpido? Se sentó en la hamaca de la mata de lima que juntos habíamos construido semanas atrás y reflexionó en voz alta. Si no lo hubiera dicho lo del temor de Fernando a Melissa, ella nunca lo sabría y jamás lo diría por el barrio. Es igual o peor que una vieja chismosa. ¿Por qué la gente no se aguanta un poco la lengua? Claro, la Melissa dice las cosas cuando le conviene. Seguramente lo dijo para que yo y Fernando no nos hablemos. Y así ella andar conmigo todo el día. Sí, eso mismito fue lo que pasó. Tengo que pedirle que me perdone. Eso mismo voy a hacer. ¿Qué más? Por otra parte, entré de mal genio a mi casa. Mi mamá, al verme colorado, no se atrevió a decirme ni pío. Me trepé en la cama y cogí una revista, pero no para leer, porque yo no soy muy aficionado a estar leyendo, ni nada de eso. Sino para pasar las hojas y dejar correr el tiempo. Cuando terminé de hojear la revista, me asomé a la ventana y observé que Carlos estaba entrando a la casa. Para ni oírlo, encendí la radio a todo volumen. Por un momento escuché unos toquecitos a la puerta y luego unos pasos. Seguidamente apareció la figura de mi ex amigo. Pero al ver que seguía escuchando música y sin prestarle atención, se apartó y se fue para el patio. Carlos fue a sentarse en un tanque que le usaban para almacenar agua lluvia, para meditar otro poco. Esta vez lo decía para sí. Caramba. Yo creo que esta ocasión Melissa logró lo que quería. Lo que pasa es que Fernando no sabe la cara oculta de la peseta. Yo no le he dicho la verdad porque no puedo. Pero Melissa sí. Después de haber planificado la idea brillante, Carlos se disponía a visitar a su futura novia. Pero de repente, otra idea lo conmovió de las posibles consecuencias. No. No puedo obligar a Melissa a tal cosa. De ningún modo aceptaría a Melissa que su único primo se pelee con ella. ¿Pero cómo voy a convencerla? ¿Cómo? Mientras, Melissa estaba en su casa jugando con Maritza, su fiel compañera de escuela. A las muñecas, de repente, tocan el timbre de la casa. Ve, Maritza, a ver quién es. Yo hoy no estoy para nadie. La casa en donde vivía mi primita adorada era de dos plantas y, por supuesto, tenía una cómoda y espaciosa escalera. Maritza obedeció la orden de buen grado y descendió por la escalera tan rápido como un cohete. Al llegar al pasillo enlosado, caminó apresuradamente hasta el encuentro de la persona que tocaba el timbre. Por fin abrió la puerta de madera y dejó que Maritza viese el rostro preocupado de... Carlos. Entonces, el rostro de la niña se iluminó. Que sea Carlos. Quiero ver a Melissa. De parte. Marisa, deja de tanto hablar y dile a Melissa que es un asunto serio de verdad y más perro que el perro dálmata de Marilí. Misterios de la portada. Ha sido una producción ARD.